El vecino de la azotea. El vecino de la azotea es Javier Armentia. Javier Armentia, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, no sé, vecinos. Yo. ¿Qué tal? Oye, hoy estamos hablando de galletas. No sé si pegas tú mucho aquí. Sí, bueno, yo no sé si pego mucho, pero Mercedes aquí en el estudio de Pamplona, yo he llegado aquí sin querer molestar y me ha dejado unas cacaostelaciones de chocolate con... Bueno, nada, con naranja, un sabor de naranja de Valencia, aceite de Jaén. Vamos, sí. Yo voy a venir a hacer especiales de esto todas las noches. Es que Mercedes está un poco tocada del ala, ya lo sabes. Sí. Dale un beso de nuestra parte. Le decimos, claro que sí. Bueno, pero fíjate qué detalle, yo ha sido la mayor alegría. Yo venía a hablaros de las galletas en el espacio, que es una cosa diferente. ¿De las galletas en qué sentido? ¿De las tortas? También, sí. Bueno, sí. O de las cosas. Tú has oído hablar seguro que de la basura espacial, por ejemplo. Sí. Claro, sí, pues sí. Esto sería una especie de... Ah, galletas, claro. Galletas. Bueno, quizás la galleta más sonora de toda la historia del espacio se la llevó Charlie Duke, que era piloto de la misión Apolo 16, y bueno, va a pasar a la historia como el primero que protagonizó una caída humana, un tropezón humano en la Luna. ¿Ah, sí? Sí. Además se quedó dando botes. Pero, claro, no creáis que es nada fácil. Los trajes espaciales, todos hemos visto las imágenes, ¿no? Eran bastante enormes y lo cierto es que, a pesar de que eso solamente es un sexto de la gravedad, pues él se empezó a caer, que no quería que se estropeara nada. El hombre se pasó 20 horas por ahí por la Luna recogiendo piedras y haciendo experimentos, o sea que tenía mucho trabajo, y empieza a dar una vuelta a otra, y está todo el mundo ahí diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a caer? No, bueno. Y no, al final logró ponerse. La verdad es que habían hecho entrenamientos para poder moverse en esas situaciones. Claro, en esas es que cuando te tropiezas ahí con la gravedad, debe ser difícil volver a recuperar, claro. Exactamente, o más en el espacio, que directamente es como cualquier cosa que echas la mano hacia un lado y te mueves hacia el otro, por eso del principio de acción y reacción. En noviembre del 2008, a una de las tripulantes, una de las astronautas de la Estación Espacial Internacional, se le escapó toda una bolsa de herramientas de titanio que se quedó dando vueltas por el espacio. Y bueno, claro, tú dices, esto de dar vueltas por el espacio, pues no pasa nada, pero sí, es hombre. Que claro, se está moviendo a uno. Perdón, porque es que se me había quedado un trozo de galleta. Que estaba, nada, tú. Estamos en casa. Estamos, pero ya sabes. Unos 7 kilómetros por segundo. Esto quiere decir unos 25.000 kilómetros por hora. Tú imagínate una caja de herramientas a 25.000 kilómetros por hora, lo que puede ser si un día. Con paquete de en la cabecita. Sí. Estás todo por ahí en bañador y. Mi coche no coge un meneo. No. Hombre, lo bueno es que en el espacio pues hay mucho sitio, pero ya desde hace un montón de años las agencias espaciales están preocupadas porque hay zonas más pobladas de satélites, pues donde están las órbitas de baja altura, por ejemplo, donde están pues las misiones espaciales, donde se ponen los telescopios, la Estación Espacial Internacional y muchos satélites de observación de la Tierra, pues hay fragmentos, hay trozos de materiales que vienen de naves, de pequeños satélites que quedaron en desuso, se cayeron, se fueron rompiendo. Se estima en varios billones de trocitos pequeños de un centímetro. Los grandes están más seguidos y son más pequeñitos. Pero fíjate, en el año 2009, dos satélites, algo que parecía completamente improbable, un satélite que era un satélite Iridium de telecomunicaciones, chocó contra un antiguo satélite militar ruso, un Cosmos, y provocaron pues una chocaron un y de repente pues varios miles de trocitos de materia que se quedó por ahí dando vueltas así. O sea que habrá que mandar un día algo a los basureros al espacio. Joder, y van a tener curro, ¿eh? Sí. Bueno, afortunadamente, gran parte de estos materiales se van cayendo a la atmósfera y entonces se queman y no pasa nada, ¿no? De hecho, los satélites ahora se mandan con la capacidad o bien de hacerles una reentrada en la atmósfera que los quema por completo y no llega normalmente casi nada al suelo, o bien separarlos a una órbita o así como de aparcamiento, una especie de órbita cementerio que haya definida para que no ponga más problemas. Sí, para que estén donde tienen que estar y todo el mundo sepa dónde están. Sí, y se les sigue, pero claro, esto fíjate que es toda una inversión también, que hace falta seguir mirando ahí porque por eso, ¿no? Sobre todo por las velocidades. Ya ha habido alguna vez que los astronautas de la Estación Espacial les han dicho, oye, iros a una zona segura porque no tiene por qué chocar, pero puede haber... Sí, que ya les han evacuado alguna vez incluso. Uh-huh. Sí, exactamente. Fíjate que es que cualquier trocito de pintura, un desconchado de las estaciones espaciales o de los satélites, pues se va quedando por ahí a gran velocidad y produce una especie de abrasión en las naves, que se ha podido comprobar, pues eso, en la Estación Espacial Internacional. No es que la tengan que encalar cada cierto tiempo, pero se va, digamos que, frotando con ese montón de particulillas que hay por ahí dando vueltas. Y fíjate la Mir lo que tuvo que soltar. Pues sí, porque además ya sabes que... Una especie de... Lo bueno es, por ejemplo, la porque Mir... Porque la Mir fue, estaba hecha de agua plas, ¿no? Bueno, al final, con todos los tubos que le habían metido por dentro, parecía lo de esta casa es una ruina, pero funcionó muy bien. Fíjate que al final esa fue de las que se dirigió hacia el suelo y se quemó, y nada, unos pocos fragmentos debieron caer sobre el Pacífico. De la Skylab, unos años antes habían caído algunos trozos en Australia. Afortunadamente fue una Australia que está más o menos vacío, ¿no? Porque eso llega a caer sobre una zona poblada. Claro. Y fíjate que esos pisos habíamos tenido. Eso sí que eran galletas también. Sí, oye, hablando de galletas, que no sé si tú conoces el tema, me imagino que sí, de lo que comen los tipos estos. Lo que comen también, esas las otras galletas así. Bueno, comen ahora, la verdad es que las comidas en de los astronautas de ahora son bastante normales. Pero al principio de la era espacial, bueno, pues como no tenían mucho espacio ni mucha capacidad de movimiento, pues era comida todo preparado. Uno de los grandes problemas, fíjate, que esto cualquier comedor de galletas lo sabe, el gran problema de comer galletas son las migas que van quedando por todos los sitios. Sí. Tú imagínate que en el espacio sin gravedad las migas se quedan dando vueltas, un poco como la basura espacial, pero dentro de la nave, y entonces pues se te van poniendo en todos los sitios. Por ejemplo, se han puesto, en algunas veces se han dado problemas en los teclados del ordenador, que se van metiendo ahí, que esto nos ha pasado también cuando estás con el ordenador, y ahora con las tabletas lo único que haces es manchar la pantalla. Claro. Pero con los ordenadores, que ese trocito de pan o de galleta que se te incrusta entre las teclas, ¿no? ¿Y eso fue un grave problema? Bueno, era un problema que se planteaba, y dijeron, bueno, pues toda la comida va a ir bien empaquetadita. Claro. Y además se va a comer cosas que no hagan migas. Entonces el pan, no me subas pan tostado, que esto es una locura, ¿no? Y entonces había una comida de astronauta que era una especie de galleta que al meterte en la boca se deshacía como los doritos, no, como, ¿cómo se llaman estos? Los gusanitos, ¿no? Sí, no, qué buenos. Y sabe casi peor, o sea, es una cosa, yo he probado esa comida de los astronautas, porque luego vas por ahí a Houston y todo esto y te venden unos recuerdos de comida de los astronautas. Mire usted, para que lo haga usted también. Sí, ahora no, ahora realmente usan normalmente, pues, ya te digo que comen cosas normales. Creo que Pedro Duque se llegó a subir quería subir un trocito de queso y de chorizo por aquí, a reivindicar la cosa de por aquí, ¿no? Ay, creo que Pedro Duque estaba hoy con HH. Sí. Que le pregunten también a ver si le dejaron. Bueno, se subió varias cosas así de recuerdo, que siempre esto es una tradición también en todas las misiones espaciales, subirse alguna cosa. Y comida han ido colando. Bueno, los astronautas, por ejemplo, los cosmonautas rusos, se sabe que lograron colar en la estación espacial algunas botellitas de líquidos espirituosos que estaban, digamos, vodka, ¿no? Directamente así, prohibidos. Vale. Pero que bueno, que para una celebración, claro, a ti te toca pasar la noche vieja en el espacio. Y además, y tú dices, Houston, y que diga Houston lo que quiera. Y, claro. Oye, que eso no se puede, ya, venir aquí. ¿Qué tenéis hoy de cena? Dice, pues mira, tenemos una sopa que hemos hidratado aquí porque va todo así empaquetado y se rehidrata y se calienta. Y dices, no, hoy tenemos vodka con galletitas. Javier Armentia, muchas gracias como siempre, como todos los miércoles. Pues encantado como siempre, y ya te digo, con las cacaostelaciones estas que me ha dejado. Dale un beso a Mercedes, ¿vale? Cuando venga, que yo a estas horas ya me he apreído. Ah, que te las ha dejado ahí. Claro, no. Esto, pensaba guay. Que estaba ahí Mercedes, por eso he dicho yo que está loca. Como de está loca de oro. Pero... No, me sentía como Ricitos de Oro llegando a la casa y le habían dejado toda la comida puesta a los osos. Vale. Bueno, pues cuando la veas le das un beso. Le daré de vuestra parte. Javier, un abrazo para ti. Adiós, Javier. Otro.